las elecciones primarias para las elecciones que se van a realizar por primera vez durante la pandemia. Hay distintas propuestas en la provincia de La Pampa y hay muchos jóvenes, adolescentes, que van a estar participando, votando por primera vez. ¿Hay participación de los jóvenes? ¿Hay participación de los adolescentes en las campañas políticas? ¿Hay propuestas que tienen los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Santa Rosa? De todos estos temas vamos a estar hablando con Martina Dormisch. Ella es militante de la JP. ¿Cómo le va, Martina? Lautaro te saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias. Martina, ¿qué edad tenés? Tengo 17 años. 17. ¿Y vas al cole? Sí. Sí, voy al colegio normal. ¿Al normal? Sí. ¿Ya terminás este año o terminás el próximo? No, este sería mi último año. Estoy en sexto. ¿Y tenés pensado que vas a estudiar? Sí, voy a estudiar abogacía en la UNC, o sea, en la Universidad de Córdoba. Ajá. Así que estoy viendo todo ese tema. Muy bien. ¿Te estás preparando para... ¿Hay ingreso? ¿Cómo es allá? Claro, yo tengo que rendir un ingreso, se llama IECA, ya. Uh-huh. Y sí, ya en estos meses ya me estoy preparando, ya estoy estudiando lo que puedo estudiar. Y nada, sí, con muchas ansias de poder ya arrancar con eso. ¿Y mientras tanto sos militante de la JP? Claro, sí. No estoy afiliada con el partido, pero sí, milito. Bien. ¿Y por qué decidiste militar o sumarte al peronismo provincial? ¿Por qué tuviste ese interés? Particularmente yo tengo mi familia que uh-huh. está muy apegada con el peronismo, entonces desde muy chiquita ya como uh-huh. que tengo inculcado esa idea de la militancia y de preocuparse por el otro. Uh-huh. Y nada, considero que es el partido que mejor se afilia con mis ideas, con pensamientos, con todo lo que yo quiero para la juventud y para el futuro. Y nada, sí, sobre todo eso, es convicción por las ideas, por las propuestas y por todo lo que puede ofrecer el partido. ¿Hay jóvenes, adolescentes como vos que hayan tomado el mismo camino, que se hayan involucrado en la militancia política, ahí dentro del colegio normal, qué sé yo, en tus ámbitos, compartís con pibes, con pibas que también están metidas en política? Sí, definitivamente. La mayoría que yo conozco están bastante apegados también al peronismo. Uh-huh. Más que nada con partidos de izquierda. Creo que particularmente ahora hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que se están apegando con partidos de derecha, uh-huh. pero siento que la juventud tiende a inclinarse por partidos uh-huh. de izquierda, partidos más progresistas, y uh-huh. sí, con el peronismo creo que es quizá muy fuerte en la juventud. Y ahora están en plena campaña, dentro de 3 semanas hay elecciones primarias, pero ¿qué instancias tienen ustedes de militancia propiamente dicha? ¿Se juntan, discuten, tienen algunos proyectos en común? ¿Qué es lo que hacen adentro del peronismo provincial? Particularmente, como yo ya dije, no estoy afiliada, entonces ajá. no formo parte de ningún claro. tipo de actividad oficial. Claro. Pero creo que en la política de la juventud, así en el día a día, creo que charlar, uh-huh. discutir, compartir ideas y más que nada compartir entre nosotros nuestro punto de vista, que a veces creo que uh-huh. puede diferir bastante de la gente adulta, por así decirlo. Uh-huh. Creo que esa es la mayor forma de militancia que podemos encontrar. Uh-huh. Y también, no sé, me parece que mucha juventud está en una posición bastante, no política, sino partidaria. Uh-huh. Y creo que quienes estamos afiliados con algún partido y consideramos que ese partido es como el camino, que es la mejor dirección uh-huh. para el país, intentamos siempre como un poquito hinchar y decir tipo, bueno, fíjate esta propuesta, fíjate este candidato, fíjate todas estas ideas. Y nada, porque... Bueno, el peronismo tiene mucho el tema colectivo y creo que convencer y incentivar que los otros jóvenes que no estén tan afiliados con un partido, digamos, uh-huh. o que no tengan una convicción tan fija con un candidato, uh-huh. Quizás se fijen en algo de la mano de un par y no tanto de que te bajen una línea de un lugar de autoridad. Hablabas recién de los discursos de la derecha, los discursos liberales. Pienso en candidatos como Milei, que en la ciudad de Buenos Aires, o al menos lo que vemos por televisión, tienen mucho impacto en los más jóvenes y en los adolescentes. ¿Por qué pensás que se da esto o qué factores juegan ahí al medio para que el discurso de Milei entre en la cabeza de un adolescente? Yo considero, primero también entender que el discurso de derecha también tiene un tema bastante machista, considero, y muchas veces los adolescentes varones como que, porque creo que la mayoría de los adolescentes que siguen a estos partidos libertarios terminan siendo varones, que también muchas veces están alineados con una idea de en contra del feminismo, o que les parece que quizás los reclamos que hacemos las chicas no son tan válidos. Entonces me parece que también ahí se encuentra un nicho bastante importante. Y yo creo que un tema también bastante reaccionario que hay de parte de la juventud de la derecha, me parece que estuvimos con 2 años de pandemia, y bueno, hubo muchísimas restricciones también para el cuidado, para la cuestión sanitaria, y como que capaz que prende un poco ese discurso de no, las libertades, y tipo, que no te toquen tus derechos, por así decirlo, claro. Pero un derecho más en un sentido individual y no en un pensamiento colectivo, ¿no? Y nada, creo que me parece que prende bastante desde ese sentido de un poco la bronca, el individualismo que hay a veces de parte de los adolescentes, y como que decir, bueno, yo vengo acá a ayudarte a proteger lo que sos vos como individuo, y se aleja un poco de la parte más colectiva de ayudar al otro, de salir de una situación como la pandemia juntos y no individual. Me parece que sí, que es mucho, yo siento que muchas veces el discurso de la derecha viene por un lado bastante de bronca, creo que ahí prende mucho. El odio y el individualismo. Eso, exactamente, el odio y el individualismo que a veces capaz que incluso en la adolescencia, al no subsistir por uno solo, que depender mucho de los padres y que se encarguen bastante de la economía de ese lado, se puede considerar que ese es el camino, ¿no? Como que me cuido yo y no me doy cuenta también de lo que puede necesitar el otro. Claro. Como que capaz que por eso aprende bastante en la juventud, por un tema individual. ¿Y pensás que esos discursos impactan en tu colegio, por ejemplo, o en las personas que conoces, o adolescentes o jóvenes de tu edad? ¿Pensás que hay pibes que se ponen esa camiseta? Particularmente en mi círculo no, no considero que preguntando, pero bueno, también porque yo creo que uno se va alineando con las personas que piensan más o menos como uno, no necesariamente el mismo partido, pero sí una idea bastante progresista, ¿no? Pero me parece que particularmente porque yo no tengo en mi entorno gente que piensa tan desde un lado tan individual, no es significativo que no sea para... No sé, algo que está impactando, y me parece que se tiene que tomar bastante en serio de, bueno, estos chicos son chicos que van a votar, ahora capaz muchos ahora en su primera elección. Y nada, me parece que es muy importante que se ataque ese, o sea, que se ataque en el sentido desde el lado positivo, ¿no? Claro. De censura ni nada, pero de trabajar de, bueno, no, ese camino tan individualista, tan conservador en muchos sentidos, porque también está la obvia contradicción de que los libertarios defienden la libertad y terminan siendo sumamente conservadores con derechos individuales, más que nada femeninos, y nada, sí, me parece que se tiene que trabajar un montón para que ese no sea el camino que toma la juventud en su gran mayoría. Hablaste vos recién de convencer, de persuadir, de poder charlar con el otro, de mostrarle que el camino o la salida es colectiva, de la importancia de los grupos, pero ¿cuáles son los temas que a ustedes los convocan y las convocan y les convocan como estudiantes, como adolescentes? ¿Cuáles son esos temas que charlan, que conversan, que les preocupan hoy? Hoy particularmente creo que el feminismo y todo el tema medioambiental me parece que es lo que más pesa ahora. Obviamente el feminismo más que nada por el lado de las chicas. No es algo que se charla mucho con compañeros que son varones. Lamentablemente estaría buenísimo que sea más igualitario, que es algo que interesa a todos, pero me parece que obviamente interesa mucho más a las pibas. Y el medio ambiente me parece que es igualmente para todos, que todos estamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que hacer algo más rápido, hay que tomar acción ahora, porque si no va a ser muy tarde, y me parece que esa es la agenda ahora para la juventud. Y bueno, particularmente yo porque estoy en último año, es, bueno, qué futuro laboral nos queda, qué futuro nos pueden ofrecer las universidades y qué podemos hacer para ir a la universidad, ¿no? Claro. Porque también implica un gasto, implica una movilización bastante grande. Es la agenda de los jóvenes, feminismo y medio ambiente, pero no parece ser la agenda de la clase política que hoy está disputando. No se ve, al menos en las entrevistas que uno hace, una plataforma que esté centrada en estos temas. ¿Qué impresión tenés vos? No veo candidatos que hagan campaña con consignas o con propuestas que pretendan avanzar en los derechos de los feminismos, ni tampoco en el medio ambiente. ¿Qué ves vos? Sí, considero que no pesa tan fuerte como tendría que estar pisando, quizás, en todos los partidos, digo. Me parece que es como que, no sé, si le consultás a un cierto partido en general, quizás te pueden dar una respuesta, pero no es lo que basan centralmente la campaña. Uh-huh. Pero, nada, considero que hay partidos que tienen esos valores un poquito más aferrados a su agenda política que otros. Bueno, obviamente serían los partidos de izquierda, considero que en general siempre tienen un poco más, no un poco más, tienen esa agenda política mucho más apegada a ellos, y quizás los partidos de derecha, cuando se les pregunta para quedar bien o para no quedar tan conservadores y no perder tantos votos, quizás toman una postura de, no sé, por ejemplo, tomando el feminismo, que creo que soy un poquito más, uh-huh, me puedo desarrollar un poquito más en eso, a veces si hay una candidata de derecha, por ejemplo, se aferra al tema de, bueno, yo por mi género voy a luchar por las mujeres, que tengan más oportunidades, o quizás tipo hablan de los problemas que tuvieron para desarrollarse como mujeres en política, y cuando llega el momento de tomar acciones para favorecer a las mujeres, no lo hacen. Claro. Me parece que también es importante ver eso, qué se dice en la campaña y qué se termina haciendo. También uno ve los carteles de los candidatos y las candidatas y hay varias generaciones entre esas personas y ustedes. Digo, ¿son escuchados los jóvenes, los adolescentes por los candidatos? ¿Se ven representados en estas personas? Digo, hay quizás 20, quizás 30, quizás 40 o 50 años de diferencia entre alguien que va a empezar a votar o a participar de la vida política con alguien que es candidato. Y en el medio están los intereses y las agendas, ¿no? ¿Están lejos? ¿Se sienten lejos? ¿Te sentís lejos de los candidatos de hoy? Yo particularmente no, porque, uh-huh, nada, al manejarme, bueno, obviamente al militar, el peronismo es como que contacto con mucha gente de distintas edades y también siento que al estar dentro de un mismo partido, no sé, mi viejo o cualquier, uh-huh, persona que sea parte del peronismo, siento que puedo conectar en cuanto a ideas. Pero yo creo que si le preguntas mucho a quizás jóvenes que son apartidarios, que no se afilian con ningún partido, que no se sientan representados, quizás sí, quizás el tema de la edad puede ser bastante divisorio. Y también me parece que muchas veces cuando se presenta algún candidato, algún legislador que sea más joven, se lo critica también por la edad, por la inexperiencia. Y me parece que a veces es bastante positivo, uh-huh, que haya perspectivas de todos los grupos etarios, porque, uh-huh, al fin y al cabo es eso, la política también es un tema de aportar de cada uno qué puede traer, porque la política no funcionaría si fuéramos todos jóvenes, pero tampoco funciona si son todos, uh-huh, gente adulta que ya tiene un recorrido enorme y quizás no está tan conectado con lo que le preocupa a los jóvenes de ahora. Martina, ¿me escuchás o se cortó? Yo te escucho bien. Bien. Bueno, estamos hablando con Martina Dormich, hubo un pequeño ruido en la línea. Ella es estudiante, tiene 17 años y también es militante, podría decirse, aunque no es afiliada, del Partido Justicialista. Martina, ¿pensás que va a haber una gran participación de adolescentes, de jóvenes en estas elecciones primarias o la ves difícil? Yo considero que puede ser, quizás al ser no ser elecciones presidenciales, quizás muchos adolescentes no le tomen tanta importancia, que obviamente tiene un montón de importancia, pero quizás no lo ven de esa manera. Yo prefiero siempre tomar una ruta más positiva. Yo quiero creer que sí, que vamos a tener bastante participación. Y bueno, si no, a hinchar para que después sí se refleje esa, uh-huh, esas ansias de ver un cambio que tiene la juventud. Uh-huh. Hay que militar el voto también en el colegio, digo que convencer a los compañeros y las compañeras de que es importante ir a votar. Sí, definitivamente. En mi escuela yo soy parte del centro de estudiantes y estamos arrancando así con una especie de campaña, podrías decir, para promover el voto joven. no desde un lugar partidario, porque obviamente hay diferentes puntos de vista, incluso en unos centros de estudiantes, pero del voto en general. Uh-huh. Votes lo que votes, anda a votar, porque es necesario. Martina, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer conversar estos minutos con vos. Me alegro de que estés apostando por la juventud y que estén discutiendo todo este tipo de cosas que les interesan. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a vos también. Nos vemos.